Radio Vallecas, Madrid, 107.5. Bienvenidos a Los Cuatro Elementos. Hola. ¿Qué pasa? El programa donde cuatro golfos nos reunimos en Radio Vallecas, recuerda 107.5 de tu dial y nos dirigimos a todo el mundo. En el estudio estamos Jorge, Filipo, hola, ¿qué tal? Marcos y yo, Jesús. Acordaos, tenéis que escuchar todo el programa si queréis saber lo que realmente estos cuatro elementos quieren dar a todos vosotros. Y acompañado de este temazo de los Who, venimos a hacer nuestro primer programa de radio. Bueno, yo creo que lo que es preceptivo es que nos presentemos cada uno como somos, quienes somos. Yo creo que empezar por Jorge está bien. ¿Qué os parece, chicos? A mí me parece perfecto. A mí me parece bien. ¿Bien? ¿Bien? ¿Perfecto? Adelante, Jorge. A mí no me parece bien. Vale, bien. Pasamos al siguiente, Filipo Casu. Hola, a mí tampoco me parece bien. Somos unos rajados, pero bueno, mira, yo soy Jorge y hablo mucho cuando me apetece y cuando estoy a gusto. Y como estoy a gusto con mis colegas, pues hablo más. Bueno, es importante decir que Jorge tiene su propia sección dentro del programa, con lo cual es un tío importante. ¿Eh? La sección era, ¿cuál era? ¿6 grados? 6 grados. 6 grados. En ella, ¿qué Jesús, vas a hacer? Explícanos un poco en qué consiste el programa, qué contenidos tiene el programa. A ver, por favor, esto es una locura, como es siempre. Una tesitura. Sí, es algo que se nos va de las manos. Bueno, básicamente somos cuatro colgados que nos juntamos en los bares y preparamos programas, con lo cual no puede salir nada más que esto, ¿no? Y bueno, intentaremos traer mucha música, sobre todo buenos temas, con el buen gusto. Mucha cerveza. Mucha cerveza, pero eso lo sentimos, nos la quedamos nosotros, porque a través de las ondas es imposible. Y bueno, también un poquito de noticias curiosas o que nos han llamado la atención, algo de géneros musicales un poquito y por supuesto las mejores entrevistas cada semana, ¿no, Marcos? De hecho hoy tenemos una grandísima entrevista, tenemos en el estudio a un ilustre cómico. Ilustre donde los haya, que si mira, Javi me mira con esa cara, pero es que para mí eres ilustre, exacto, por supuesto. Claro, Javi supuesto. No está escuchando nada, ¿verdad? Sí, yo lo oigo todo, parece que no, pero lo oigo todo. Ah, tú los estás viendo. Se imagina. Que lo oigo todo, leo muy bien los labios. Con todos ustedes, bueno, Javi J. Palo, buenas tardes, Javi. Buenas tardes. Buenas tardes de viernes, ojito, tardes de viernes. Tardes de viernes. Son las 5 de la tarde, llegó el fin de semana ya, y estamos encantados. Ya anochece tan pronto. Sí, sí. A las 3 de la tarde para mí ya es de noche. Sí, sí. Yo ya me voy llorando. Que es más o menos a la hora que te sueles levantar, ¿no? De noche. A las 2 de la tarde, a las 3 me echo la siesta. Bien. Como las 6, porque tengo un extraño. Y bueno, mira, luego la cuento. Ayer tuviste actuación, ¿verdad? Sí. Ayer en la escalera de Jacob, ¿verdad? En la escalera de Jacob, ayer. Muy bien. Ayer. Sí, sí. ¿Y qué tal fue? Muy bien, fue bien. Muy bien. Se llenó, fue. Sí. Como siempre, ¿no? Como cada jueves. Hay jueves que no, hay jueves que no. Es media entrada. La familia no puede ir algunos jueves, ¿no? Entonces, la familia se aburre ya. Se aburre ya. La familia es la que menos me ve, evidentemente. Bueno, pues vamos a contar con Javier, con Jorge, con Filipo, con Marcos y conmigo mismo, ¿no? Durante todo el programa. Y yo creo que vamos a escuchar un poquito de este temazo que merece la pena. Los Who. Escuchando el Baba O'Reilly de los Who, y Filippo quiere presentarnos el primer temazo de la tarde. Filippo, sí, el primer temazo, un temazo de los Creedence Clearwater Revival, acordándonos de nuestro super concertazo con Marcos de John Fogerty. Qué pasada, ¿verdad? Qué pasada, qué pasada. Qué pasada. Hemos visto a John Fogerty, lo podemos contar. Aún sigo llorando. Se lo vamos a contar a nuestros nietos, tataranietos, no a quien sea, ¿verdad? No puedo llorar. 60. Porque soy un ¿Cuántos chico años muy tiene, emocional. Phil? 64, ¿no? 63. Yo 25. No, John Fogerty, Phil. ¿Cuántos tienes? Muchos. 64, impresionante, ¿verdad? Impresionante, impresionante. Bueno, entonces. John Fogerty es. ¿Quién era? El cantante. El cantante, cantante de los Creedence. Cantante, compositor, guitarrista. El alma, todo. El líder, todo. El cerebro. Creedence Clearwater Revival. Y ahora, Up Around the Bean. Come away, verdadero temazo. Upper Bound the Bed de Creedence Clearwater Revival. Esto es Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas. Estamos estrenándonos en esta emisora. Sí, estamos un poco desenvolviendo el papel, ¿no? De este olor a nuevo que tiene. Por favor, esperemos que la gente que nos esté escuchando que lo disfrute. No huele, ¿no? Mal. No, no huele mal. Aquí sí. Aquí positividad tenemos, ¿eh? A vosotros nos gustaba cuando regalaban algo y de repente lo abríais. Ese olor a nuevo, ¿no? Un libro. El olor a nuevo, un libro. Sí. A lo mejor me estoy flipando. Hombre, yo aquí también soy el único que apreciaba esto. Un libro, ¿no? Nuevo huele un poco a pegamento, ¿no? Ahí. Sí, tiene un olorcillo ahí empalagoso. Pero que sí, sí, ¿en para sí. qué? Empalagoso. A ver, chicos, es una tenemos cosa que reconocer aquí. Algo. Es sí. El primer programa que hacemos juntos. Hace tiempo, quienes hemos tenido la suerte de hacer radio, hace tiempo que no hacemos radio. Hay que manejar aquí esta mesa, estas cosas. Entonces, la nave espacial. Es normal que el principio sea un poco complicado. Un poco nos estamos. Así, aquí. Estamos así como. Desperezando. Estiramientos, un poco, ¿no? ¿No? Sí, sí. Estiramientos vocales y. Yo me he traído el 3 en 1, ¿eh? Sí, pues mira, nos va a hacer buena falta. ¿Qué tenemos ahora, Marquitos? ¿Con qué nos vas a deleitar? Ponnos bueno. Un colchoncito de estos bonitos, ¿eh? Que tienes tú bajo el brazo. Y bueno, pues ahora a continuación yo creo que podemos hablar un poquito de nuestras cositas, ¿no? Las cositas que tenemos ahí guardadas. Exactamente, que son nuestras noticias curiosas. Perdón, en primer lugar, Filippo tiene una noticia muy interesante que contarnos, ¿verdad? Sí, muy interesante y muy divertida. La semana pasada entregaron los Ig Nobels, o sea, un premio para los autores de investigaciones científicas más raras. El premio Ig Nobel de literatura... Hablas español, qué bien hablas, Filippo, parece mentira. Claro, claro. Es que claro, es malagueño, claro, en realidad. Tiene este acento de ir a Ibiza. Los italianos dominamos todos los idiomas, como se sabe, ¿no? Sí. Ay, ese mocazo. El griego. Vale. Continúa, perdona. Chicos, un poquito de orden, ¿eh? Esto parece nada. Una taberna a altas horas de la madrugada. Un poquito de... Claro. Vale, pero esto no es una taberna a altas horas de la madrugada. No, estamos hablando de idiomas, Marcos. Estamos hablando de idiomas. Estamos a viernes a las 5 de la tarde. Cuenta, Fili, perdona. Y nada, y que el premio Ig Nobel de la literatura ha sido entregado a la policía irlandesa por haber puesto más de 50 multas. Ojo al dato, 50 multas. Primer dato. Primer dato, 50 multas, importante. Segundo dato, policía irlandesa. Bien. Tercer dato, al desafortunado conductor Pravo Jadzi. Exacto, Pravo Jadzi. Pravo Ese Jadzi. Es el tercer dato. Tercer dato, muy el bien. Nombre, el nombre del conductor. Exacto. El problema es que Pravo Jadzi quiere decir permiso de conducir en polaco. ¡Bravo! ¡Bravo a la policía irlandesa! Yo creo que aquí... Hemos petado la radio. Los hombres de Paco dirían, nos hemos coronado. ¿Cuánto fusil? Pues aquí la policía irlandesa se coronó. O sea, que estuvo vacilando el tío este... Cuidado, polaco. Nobel de literatura. ¿Eh? Sí, les han dado el Nobel. Yo creo que por el desconocimiento... Qué importante saber idioma, ¿verdad? Sí. Qué importante es comunicarse y saber... Exacto. Como saber, hacemos nosotros exacto. Aquí en Radio Vallecas, a las 5 de la tarde, todos los viernes. 107.5 de FM. Radio Vallecas, con casos a todo el mundo.org, pero por si alguien se ha conectado ahora así por casualidad, estaba haciendo zapping en la radio ahí. Exacto, sí. Es algo que hace. ¿El zapping en la radio también existe? También existe, sí. Y se llama zapping ¿sí? también. Claro, claro. Sí, ¿por qué no? Por Ruedin o algo, ¿no? Dialing. Está bien. Bueno, yo. Procede, Jesús. Yo quería comentar algo. Esto no es una noticia, esto es... ¿Cuánto tiempo necesitas? Lo digo para ir preparando canciones o para... Voy a necesitar alrededor de 1 a 55 minutos. Vale, muy bien. Bueno, tenemos... Procuraré que se acerque más a 1 que a 55. Vale, perfecto. Nada, es algo que me come a mí la conciencia. Esta tarde he estado cambiando de móvil, ¿vale? Mi terminal móvil ha sufrido algún desperfecto. Mi padre diría que ha cogido humedad, en realidad es que se me cayó el agua. Y la historia está en que yo quería cambiar de móvil, ¿no? Quería un buen móvil, no voy a hacer publicidad de Nokia, así que no diré la marca. Y en realidad el modelo era el 5800, ¿no? El que quería coger. Me faltaban unos puntos de Movistar, ¿no? Y hablando con mis padres, como no, pues me dijo mi madre, no, yo hablo mucho, tengo muchos puntos, tal. Dije, ah, vale, perfecto, me voy a la tienda, lo compro con tus puntos, tal. Me faltaban 1000 puntos, ¿vale? Solo 1000 puntos. Solo. La solución que me ha dado el tío de la tienda, el comercial o el dependiente, ha sido que llame a Movistar y diga que me voy a dar de baja. Que en ese momento se rendirá a mis pies y me empezará a... He llamado a Movistar, he dicho que me iba a dar de baja y en ese momento efectivamente me han empezado a ofrecer móviles. Joder. Lo he conseguido. Aquí está el teléfono. No se pueden decir tacos, ¿eh? Ha dicho jolín. Ha dicho joder. Oye, que no se pueden decir tacos en la radio. No se pueden decir tacos en la radio. Bueno, bueno. Bueno, jopeta. Jopeta. Peta tampoco, ¿eh? Peta tampoco. En se italiano. Puede decir. Un, dos, tres, respondo otra vez. Cazzo, culo, figa. Bueno, el caso es que yo quiero hacer una denuncia social a esto. Y sobre todo decirle a todo el mundo. Que qué coño, perdón, qué cacho. Que llame a Movistar y diga que se va a dar de baja. Aprovechaos. Las multinacionales nos sorben el coco, ¿eh? Pues vamos a sorberle nosotros el coco a ellas, ¿no? Claro, claro, ahí. Vamos a robarles teléfonos, vamos a quemar el país, coño ya. Con vuestro permiso, chicos, voy a cambiar de música para hablar de mi noticia curiosa. Esto a mí me suena, un poco bajabragas. Bajabragas, sí. Puede que se puede decir bragas. Bragas. Estamos escuchando a un tipo muy conocido en este país, que es Fito Cabrales, que tiene una banda que se llama Fito y los Fitipaldi. Y que se forró con los quesos, ¿no? Este hombre. Sí, sí. Este tío, sí, sí, no es fácil. Cuyo último disco se llama Antes de que cuente 10. ¿Y qué opinión nos merece, Jorge? ¿Qué opinión te merece personalmente? Tú que eres un conocedor de la historia de escuchando Fito. El single que están poniendo aquí en las radios, me pareció un poco una copia del se llamaba esto del corazón de cartón o algo así. Uh-huh. Y pero bueno, luego echándole un poquito más de atención al asunto, uh-huh, ya vi que hay temas que sí que están bien, pero me parece que ya está perdiendo un poquito identidad. Ya no era lo que al principio con Platero. A mí me parece un pastel, tío. De verdad, me parece un pastel muy grande. Este tío tiene canciones geniales. Pero no sé, cada vez que lo escucho es que me entra así un poquito mal el empalague, ¿no? El tal y no sé me qué. Me encanta, porque tienes opinión de todo, sobre todo y para todo. Sí, ¿por qué no, tío? Ya que es gratis, fantástico. Vamos a aprovecharnos de ya algo. Ya nos hemos desengrasado, ¿eh? Estamos contando, ¿no? Atención, bueno. Fito descartado ya para las entrevistas. Deberíamos abrir teléfono. Seguro que quiere venir y... Abrir teléfono son como, qué sé, las 5 y cuarto más o menos. No tenemos ninguno reloj aquí, pero 5 y cuarto, 5 y 20 más o menos de la tarde. 5 y cuarto y 20. Y cuarto y 20. Hoy no funciona el teléfono. Hoy no tenemos teléfono. A ver si abrimos una cuenta de... Llama de, Movistar. De email, un grupito, sí, de Facebook y tal, y vamos calentando un poco. Sí, lo que sí tenemos es una dirección de correo, ¿no? ¿Has quedado? ¿Ya tenemos una dirección de correo? Sí, tenemos una dirección de correo. Los cuatro elementos arroba... Increíble. Los cuatro elementos arroba... Es impresionante. Sí. Bueno, la dirección de correo es l4elementos@gmail.com. L4 con número. L4 elementos. No, no, eso es. L4 con número. Elementos@hotmail. Pero no vayas a poner L4 con número. No. Nos estamos entendiendo. L, la letra L. 4, el número 4. Elementos@hotmail.com. No. @gmail. Gmail. Bueno, con Gmail. Vuestro permiso o sin él, Gmail, voy a contaros mi noticia curiosa sobre Fito. Ah, adelante, perdón, estamos con la noticia. En una revista muy interesante que se llama Madrid en Vivo Go, cuyo segundo número ha aparecido en octubre, una revista muy interesante porque tiene una gran agenda musical de cada mes, etc. Ajá. Hay un artículo que se llama El Playlist de Fito Cabrales. Fito destaca 10 canciones y destaca temas tan buenos como Tutti Frutti de Little Richard, You Shook Me All Night Long de AC/DC, Hound Dog de Elvis, Billie Jean de Michael Jackson, Los Secretos, Ray Charles, Sabina, La Creedence, Johnny Winter. Bien, hasta bien, ahí bien. No, buen gusto. Sí, buen gusto. Yo creo que está más o menos bien. Por Sabina. Yo no eso, sé quién. Eso merece un capítulo aparte. El texto que viene como añadido a este playlist dice lo siguiente. El redactor escribe: mientras nos confiesa con sorna que tiene que buscar en un diccionario qué es eso del MP3. Entonces nos entra la duda. Fito no tiene MP3, sabe lo que es un MP3. Y más adelante él comenta: MP3 no, pero tengo un CD en cada habitación de la casa y escucho cosas mientras cocino, me afeito y además me cuesta mucho cambiar de disco. Aquí hay dos noticias curiosas. Una, ¿es posible que Fito no tenga un MP3? Y la segunda es ¿es posible que tenga una mini cadena o un aparato reproductor de CDs? Hombre, por la pasta que se ha llevado en cada habitación. Sí. Hombre, yo creo que un hombre con esas patillas, ese peinado, estoy seguro que es posible eso y mucho más. Me creo muchas más cosas. Sí, sí, es un tío así. Que no tengo MP3, pues no tengo MP3, me compro 25 mini cadenas. y voy poniendo disco a disco, como debe ser, joder. Ahí, o mejor con la cassette, que luego vamos con la... Luego introduciremos otro tema curioso. Sí, eso es importante, eso es importante. Pero la cassette, ¿os acordáis ahí de cuando ponías ahí el play? Ese ahí, soplo de fondo. ¡Clac! Y grabar. ¿Habéis grabado alguna vez? Sí, sí, sí. O sea, que sabes. Yo creo que los mayores de cuánto, de 20, más o menos. Sí, cuando... yo creo que ahí... Sí, 20. No sé, yo a mi sobrino... Bueno, mi sobrino tiene un año, claro. Es imposible la que lo conozca. La fiebre del casete es mediados de los 80... Sí, hasta el 98. 95, 98, sí, una cosa así. Aproximadamente. 98. Sí, 90, 98, de hecho, era el año bueno del casete. Uh-huh. Pues yo sí me lo creo, tío, lo de Fito, la verdad. Sí. No tener un MP3... Es un poquito curioso. Es más curioso lo de la noticia de Philly, evidentemente, y más curioso ¿De tu caso. ¿De Bravo Jazz D? ¿Eh? Sí. Exacto. De mi amigo Bravo Jazz D. Sí, sí. ¿Qué tienes que decir de Bravo, eh? Bravo es nuestro colega, ¿vale? Bravo mola. A Bravo le gustan los MP3. Exacto. Así que somos pro Bravo. Bravo y anti-Fito. ¡Hala! Bueno, vamos a hacer amigos ya desde el primer programa. Pues cada semana haremos un pequeño apartado para noticias curiosas. Trataremos de traer cada uno una noticia llamativa de los periódicos de internet, de lo que sea. Una anécdota vital, que tenemos muchas. Hay muchas noticias curiosas cada día en nuestras vidas. Qué bonito me ha salido esto. Sí. Y nada, y nuestra próxima sección viene a colación de lo que acabáis de comentar. Estabais hablando de casetes. De cintas. Sí, tío, sí. Entonces, hemos decidido bautizar a una sección la fotografía musical. ¿Y qué es eso? Pues, básicamente, os lo comento por si no os habéis enterado. Sí, yo es que la primera. ¿Vosotros la habéis oído antes? La sección consiste en lo siguiente. Elegimos un tema. En este caso hemos elegido nuestra primera cinta. Has elegido. Chispas. Y cada uno trae un tema para contar un poco. Ah, era eso que me comentaste ese día, que luego te dije, dímelo al día siguiente porque hoy no me voy a acordar. Sí, que te lo dije hace 10, 15 minutos, que te lo he dicho hace. Sí, exacto. A mí me sonaba. Mira, está escrito también aquí. Ah, también está escrito. Oh, es que tenemos unos medios gente, aquí en este programa. Gente preparada ahí imprimiendo. Nos hablabas de Bad, ¿verdad? Entonces, vamos a dar paso a una sección que se llama Fotografía Musical. 107.5 FM. Jesús, ¿cuántas veces hemos hablado de la influencia de ese ah, ese ah, es todo, tío. Tú te levantas con y como que te levantas con más flow, ¿no? Como con más potencia. Y con ese tocamiento, ¿no? De partes nobles que exacto, hace. Exacto, porque que además hacía, por perdón, la mañana, perdón, por la mañana, por la mañana, el Daily Glory. Estamos ahí. El Daily Glory, ¿no sabéis lo que es el bueno, Daily Glory? Bueno, os propongo una cosa. Jorge, te podrías cambiar de micro y así Javi tendría micro propio. Es lo propio, y así Javi colaboraría de forma más totalmente, constante totalmente, en lo que es un poco la realización del programa, porque no viene aquí solamente a hablar 15 minutos a contar uno, su dos, historia. Uno, dos. Exacto. Gracias por este detalle que hace que pueda colaborar con este insigne programa, claro. Con el cual soy el invitado. Digamos. Bravo. Eres bravo, el primer invitado, bravo. Día de cuatro elementos. Promocionate un poco, Javi, tío. No me voy a promocionar. Quiero promocionar. No hay ninguna necesidad. A que lo merecéis. Desde aquí, desde esta radio tan insigne y tan conocida en Vallecas, en Moratalaz menos, pero en Vallecas mucho. Sí. Y nada, no quería cortaros. Aparte, ya, tú eres un chico de barrio. Eres un chico de barrio. Puedo hablar cuando quiera. Eres un chico del barrio, ¿no? Yo soy un chico de barrio. Soy un chico de barrio. Y del barrio también. Del barrio y de este barrio, sí, de Vallecas. De este barrio. Soy reciente. Llevo. La dos meses. ¿Eres reciente chico? ¿Eres reciente chico de barrio? Reciente o... barra A, soy reciente. Ajá. Soy recientísimo y antes vivía en el centro, en Lavapiés, y ahora me he mudado a Vallecas. Ajá. Y soy vallecano, podemos decir que soy vallecano. Bravo. ¿Podemos decir que soy vallecano? Bravo, también. Muy bravo. Bien. Bravo. Pregunta, Javi, ¿cuál fue tu primera cinta, tu primer casete? Mi primer casete. Do you remember when? Fue uno de Mecano. Toma. Oh, luego, clasicazo. ¿Cuál en concreto? Clasicazo, ¿cuál en concreto? ¿Descanso dominical? Quizá. No. Creo que era el de antes. El de antes del descanso dominical, que era entre el descanso cielo, sabático. El suelo y el tierra. Entre la tierra y el cielo. Uh-huh. Algo así era. Vale. Y luego yo tengo muchísimos, los guardo todavía porque me encantan los casetes. Los colecciono. Sí. Esto va en serio. Y tengo todavía todos los casetitos que grabé de esto de TDK de 45, TDK de 60, 60 y 90. Y TDK de 120 que existen. ¿Y las de cromo? ¿Las de cromo las tenías también? ¿De cromo o de croma? De cromo, de cromo. De cromo. Había unas cintas de cromo ahí. Sí. Las grandotas. Las que eran. Esas ya no, eran muy difíciles. Meterlas en la radio era como. No cabían. Yo me cargué tres o cuatro, claro, solo por bruto. Empeñas. Tú te empeñas. Yo creo que tú eres un tío empeñado. Ahí, exacto. Yo... ¿Te has traído algún disco, Javi? Javi, te pedí que trajeses un disco. ¿Trajiste un disco? Me he traído dos discos. Dos discos, dos, Dios discos, mío. Porque quiero recomendar, bueno, dos canciones. Muy bien. Bravo. Bueno, entonces, el primer cassette, la primera cinta de. El primer cassette, la primera cassette, ya no sé. El género cómo, da exacto, igual. Da un poquito igual. Sí, cassette. La primera cassette. La primera cassette. Adelante. La primera cinta de Javi fue una cinta de Mecano. Mi primera cinta fue una cinta de Michael Jackson, concretamente esto que está sonando, el Bad de Michael Jackson. Qué grande. No sé, yo escuchaba esta cinta a todas horas. No sé cómo llegó a mis manos, pero fue la primera cinta que tuve. Eso suele pasar mucho, ¿eh? Me encantaba, me encantaba la cinta de principio a fin. O sea, era poner una cara, dar la vuelta, otra vez, otra vez, otra vez. Siempre y con la canción esa... de Bad. ¿Eh? No, no. Ah, vale. No, digo, le gustaba el tal, pero supongo que... Le gustaban casi todas. Sí, es que Michael Jackson es muy grande, tío. De hecho, sube un poco a Michael Jackson. ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Qué cuerdo! ¡Ay! ¡Ay, Filippo! La vida está llena de cambios y este es uno de ellos. Sí. Tengo un poco vergüenza de hablar de esto, pero vale, mi primera cinta ha sido una cinta de Natalie Imbruglia, no sé si os acordáis de esta ella. Chica de... Nos acordamos perfectamente. Tenía 12 años y me la regalaron mis compañeros de colegio. Y qué la bonita canción es Storm, la, mi preferida, me gustaba muchísimo el vídeo. El videoclip, esa, videoclip. Esa casa de mudanzas, el chico por ahí. El chico detrás, que estaba celoso de él. Sí, porque... sí. Era mucho más guapo que yo, sí, entonces, sí. Ahora, ¿no? No, no, ahora... Y la verdad es que estaba enamorado de ella. Bueno, vamos a dejarla que cante, tío. Teller's right. I should have seen just what is there and not some holy light. Qué bonito esto, de verdad, qué bonito. Bueno, esto qué es bonita, qué bonita, tú eres, qué bonita. Qué tierno, qué dulce, de verdad, por favor. Era un niño dulce, tío. Ya no hay tías como esa. No, ya no quedan. Ahora los padres las visten. Ya no quedan tías como tú. Se visten ellas solas, ¿no? Oye, supongo que esta cita estará relacionada con el primer amor también, un poco, ¿no? No sé si primer sí, beso, mi primer pero... amor imaginario, Natalie Imbruglia. Sí. Tu primer amor imaginario. Sí, imaginario, sí. Asociaba, o sea, ella no lo sabía. Alguna mujer, ella no lo sabía. ¿Alguna mujer terrenal? En el colegio, yo qué sé, no sé, cuando escuchabas varias, la canción varias, te acordabas varias, de... Varias, sí. Más de una. Sí. Eran tres. ¿Podemos dar los nombres? Tres. Mejor que no. Claro, es muy posible, de hecho, que lo estén escuchando ahora mismo. En Italia. Y vengan en aquí, Italia, claro. Vengan aquí a Radio Vallecas a declararse. Radio Vallecas 107.5, recordando. Esto hay que machacar la idea, los cuatro elementos 107.5. Bueno, hay que recordar ese mail también. Jorge, procede. Pues volvemos otra vez aquí con los números de la 11. Es l4elementos@gmail.com o gmail.com. Exacto. Muy bien. L4elementos. ¿Qué está sonando, tío? ¿Qué está sonando? No tengo ni idea. A mí me dijiste pongo un CD, yo he puesto un CD. Digo, pues esto... ¿qué es esto? Esto, tío, esto es de las primeras cintas. ¿Escucha? Súbelo. Ole, ole, ole. Mueve en tu cara, se mueve en tu cara, a ver quién nos para o quién nos separa. Para, la tierra. birra se para coger los nuevos tempos que CTVs de para cara de idiota compara. Si encuentras algo mejor no te enteras de nada por cada mirada que esté. Bueno, esto es un clásico. Esto pertenece al grupo CPV, el Club de los Poetas Violentos, un grupo de rap crudo de Madrid. Venían de Carabanchel, de Ascao, de Alcorcón, de Móstoles. Bueno, eran básicamente 5 mandriles y un DJ que se dedicaban a hacer el rap más crudo de la capital durante los años hasta el 99. Desde el 91 que sacaron su primera maqueta. La primera cinta que escuché yo realmente no es esta, pero este grupo sí fue el primer grupo que yo escuché en cinta y que me flipó junto a KCO, ¿no? Y lo que representaban era el lado más violento del hip hop, pero también a las edades jóvenes, ¿no? ¿Con cuántos años te pilló esto? Pues mira, yo tendría alrededor de 12, 13 años, más o menos, cuando me llegó una cinta de este tipo. Uh-huh. Y yo flipé. Y dije, ¿esto qué es? Yo venía de escuchar el rock ahí, en Platero y Tú, o Extremoduro, Mamaladilla, El Leño, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y esto me llegó, tío. Esto me llegó no por lo romántico. Uy, qué hostia. Como no Thor. Por lo romántico. Como Thor. No por, sino por la crudeza de letras. Porque decían tacos. Tío, decían palabrotas. Eso para mí era decir, joder, son los primeros que se han atrevido. Y bueno. Decían palabrotas. Y bueno, pues a mí me aportó mucho. Se trata de CPV. Este disco es Grandes Planes. Fue su último disco hasta el momento, aunque después han remasterizado. Y data del 99. Y esta canción se llama, como no, 9-9. Paso pantalla, montaña, sano batalla. Con mañajeo, dolores, horrores, zumo, cabrones. Mamones son por los moles, como les hacen historia. Memoria, tengo la euforia, victoria y trayectoria. La gloria, sigo ganando, colmando, daño tu bando. Yo mando, vuelvo labrando, armando, lanzo misiles. Que sigues, hago cachiques, que pique, sueltan mis billes. No pilles, bailo venganza, matanza, sigue mi andanza. Mi danza. A mi obra es delicada, reputaciones manchadas. Carcajadas y problemas, situaciones adversas. Cubre tus espaldas, gente inteligente no juega con gente equivocada. Raga, raga, mafioso, Mr. Van Gogh, oh, oh, oh, molto pericoloso. Entra en casa, llega el oso, más furioso y más goloso. Sí, sí, nena, dame un poco de eso. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado nuestra fotografía musical. En este caso hemos hablado de mi primera cinta Chispas. Si os apetece comentarnos por mail cuál ha sido vuestra primera cinta, vuestra primera, lo que os apetezca. Ya están llegando un montón de mails. Sí, ¿verdad? Un montón de mails. Ya no. Sí. Empieza a leer alguno. Nos están diciendo por línea interna que... ¿Leer un email? A ver. Vamos a ver. Javi, tú tienes uno, creo, ¿no? Por ahí. Nos escribe. Yo no tengo red, yo soy el invitado. Nos escribe, sí, aquí lo tenemos. Nos escribe Joaquín de Vallecas, sí. De ahí de Portazgo. Curioso, Vallecas. Nos está llegando. Esto, imaginaos la imagen del ordenador antiguamente cuando internet iba despacio y se cargaba de arriba abajo. Entonces voy a ir leyendo línea por línea. En la primera línea dice: hola chicos, os escribo desde al ladito del Campo del Rayo. Enhorabuena por vuestro programa, sois unos cracks. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Y parece que nos cae bien también. Qué rápido lo ha visto, tiene una intuición maravillosa. Parece ser que no le está gustando demasiado ese tono acelerado y que nos estamos pisando unos a otros. La verdad es que tenemos en cuenta todos los comentarios. Sí, exacto. Pero en realidad nos da igual porque somos iguales. O sea, no vamos a poder dejar de pisarnos. Sigue leyendo los comentarios. En realidad debéis acostumbraros a esto. Esto va a ser lo que os vamos a dar. Esto no es un programa noruego. Jorge, se me ha olvidado tu primera cinta, tío. No pasa nada, hombre. Por si favor. Se puede obviar. Mira, el pobre calladico ahí. ¿Cómo que no pasa nada? Pues venga. Vamos. Jorge empezó con usted. Vais a ver qué sorpresona. Porque vamos, ya después de haber lo que hemos escuchado, esto ya es el remate. ¿Cuál era tu primera? Yo no sé si lo voy a encontrar. La de Carter Club. ¿Cómo? Carter Club. No sé qué es eso. Eso. Cama, Camilín. Fantástico. Eso yo creo que lo conocemos todos, ¿no? Vamos a ver. ¿Por qué no cantáis un poco mientras busco la canción? Sí, claro, yo te cuento. Eso es un poco representativo de la horterada de los 80 en general. Entonces, Boy George, que era el que cantaba esta canción. Boy George. A ver, ¿cómo entra? Ahí. A ver. Bueno. Jesús está a tope. O sea, lo más que la potencia de la canción no era todavía así. Recuerdo que esta cassette era la primera cassette amarilla que había visto yo. La cassette ya empezaban a innovar ahí con los colores. Y bueno, hombre, el Boy George también innovaba mucho. Era muy nuevo por esa época, el tío. Porque era más raro que un perro verde. Pero bueno, oye, hacía cancioncillas que luego te recuerdan ahí un montón de momentos ahí. Está muy bien. Esta es el tipo de canción que llegó a todo el mundo, ¿no? Sí, o sea, sí. En Italia también. Sí, llegó también en Italia. Yo creo que salía en el boom y todo, ¿eh? Sí. Sí, posible. ¿Os acordáis del boom? Sí, por favor. Tenemos que hacer un día un especial de recopilatorios de música de baile y cosas de estas. Un 16. Pelotazo mix y cosas de estas. ¿Estás oyendo eso? Había hasta el boom 16. Sí. O sea, hubo... Tenemos que traernos todos esos discos y hacer un especial de... Boom, que es un recopilatorio de... Un recopilatorio. Como Hitmania Dance en Italia. Sí, exacto, como Hitmania Dance. Exacto, sí. Solo que aquí trataba, o sea, de meter desde el camaleón hasta yo qué sé. No había ningún tipo de criterio a la hora de meter. Sí. Todo lo que cabía. Es más o menos como un hombre a las 4 de la mañana. A la hora de meter no hay criterio. Uy, esto se puede decir por las radios a las 5 de la tarde, ¿no? Ya veremos si luego... Yo creo que en principio puedes decirlo. Luego, otra cosa es que lo puedes repetir. Claro, no, repetir ya no. Decir que un hombre a las 4 de la mañana... Ya solo... No voy a repetirlo, no voy a hacerlo, no. Recordemos que este es un programa educativo. Ah, que esto es un programa educativo. Sí. ¿Pero qué tipo de educación vamos a dar a los... Musical. Educational Channel. Ah, vale. ¿Esto es un programa musical? Sí, no. Sí, vale. Ya sé algo más del programa. Claro. Bueno, tenemos que decir lo tratamos. Con vuestro permiso voy a poner un jingle ahí. Y vamos a poner un disquito que ha traído... Venga, ponte un jingle. Que ha traído Javi. Vamos, ¿vale? Ahí. Radio Vallecas, Madrid, 107.5. Y paseo entre los pinos. Los pájaros me saludan con sus trinos. Exuberante vergel, dejará tomillo y laurel, selvático jardín que huele a jazmín. Sauces y las camelias lucen tan lindo, y admiro también el encanto de los tamarindos, y al contemplar el bosque me olvido del reloj y me rindo a dos pies del ciprés. Si yo fuera un poeta haría aquí mi obra cumbre, pero soy un pirómano y prefiero hacer lumbre con la lata que compré en la estación de servicio BP. Seguimos aquí en Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas 107.5 de la FM. Puedes escucharnos también, vamos a ver cómo hacemos con el tema de internet. Tendremos que colgar los programas en internet también, ¿no? Sí, lo que con nuestro mail. Cómo, ¿no? Habrá que indagar un poco, ya preguntaremos, sí. Tenemos que informarnos de ciertas cosillas. Y tenemos ese mail que es L4 con número, eleventos@gmail.com. Exacto, Gmail. Bueno, Javi, ¿qué estamos escuchando? ¿Javi? ¿Qué estamos escuchando, Javi? Escuchamos un temazo de Un Pingüino en mi Ascensor, que es uno de los mejores grupos de pop español, incluso portugueses también. Y sí. De toda la península ibérica, Europa, ¿no? Incluso del mundo. Ajá. Pero no hay otro como él, como Un Pingüino en mi Ascensor. Y esto es Piromanía, que es el último disco que sacó Piromanía, y es una canción que se burla de los pirómanos. Es lo que hace mucho el señor José Luis Moro, que es abogado y publicista. Muchos de los anuncios que habéis visto en televisión los ha hecho él. ¿Sí? Los de Jordi Dan, ¿os acordáis que hubo una saga de... Sí. En el Polo Norte. Sí. Son de... Qué grande. Y bueno, es un humorista dentro de la música, y sus conciertos son muy divertidos, y si te gusta la música pop absurda, pues eres un fan de Un Pingüino en mi Ascensor. Qué bueno, es la primera persona que oigo decir pop absurdo. En realidad creo que es lo que mejor le puede definir. Es el pop absurdo, es cierto. Absurdo. Sí, porque si escuchas las letras, son muy divertidas. Sí. Son irónicas, ácidas incluso, depende de la canción. Sí, yo creo que todo el mundo puede... Se mete con todo el mundo, no deja títere con cabeza. Yo creo que todo el mundo puede recordar la canción de Un Pingüino en mi Ascensor, la de Atrapados en el Ascensor, ¿no? Que en realidad... Exacto. Ese fue el primer hit. El primer hit. Estamos hablando de hace, ¿cuánto? ¿15 años puede ser? Pues eso sería en el 87 o así. Bastante más de 15 años, 88, casi 20 años, ¿no? 22 años, imagínate. 22 años. Sí, 20, 21 años. Qué barbaridad. Estuvieron hasta el 93, en el 94 hicieron un parón, y hasta el 2001, 2002, que volvieron otra vez. Uh-huh. y sacaron un disco en directo. Tuvo tanto éxito que dijeron, esto es por algo. Esto... sacaron uno nuevo y ahora están pues, de concierto en concierto. Qué grande, pues esperemos que podamos tenerlos algún día, ¿no? Nos sí, has dicho, claro, nos has comentado claro. antes fuera de antena que en Zaragoza actuaréis juntos. Es una porque claro, tú actúas, ¿no? O sea, tú has venido aquí, pero en realidad vosotros tú actúas. No sabéis ni lo que hago. O sea, claro, tú coméntanos. No tenéis ni idea. En realidad lo que no sabéis. Mira aquí Javi Palo, que habéis puesto la pauta esta rara. Porque... sí. Os perdono porque es vuestro primer día. Oye, oye, no vengas aquí dando palos. ¿Quién ha escrito esto? No vengas aquí dando palos porque... se nota, ¿no? Es un, es... se ha ofendido el señor Marcos. Hombre, hombre, es no, que... a ver, es lo que... mi, el... vamos a cortar los micros, vamos a poner aquí continuidad. Vamos pero, a poner hombre, ahí ponme los nombres y... bien en el orden correcto. Javi Jiménez Palo. Da igual, Javi Palo Jiménez, es el, soy el mismo. En realidad es que mola mucho más lo de Palo que Jiménez, ¿no? Jiménez es más a mí un Palo siempre es... se me ha conocido como Javi Palo. En los libros que están sale Javi Palo, cuando ajá. Javi Palo, cuando trabaja en radio Javi Palo, Javi Palo, Javi Palo, Javi Palo, Javi Palo, Javi Palo. ¿Cómo pues me... Javi Jiménez Palo, bien, o Javi Palo. Javi Jiménez Palo tiene un proyecto humorístico muy interesante que se llama Cuenta que. Very much. Una página maravillosa que es Cuentaqueteo con K, evidentemente. Con K. Igual que los cuatro son con número, las casas aquí son con K. Cuentaqueteo.com. No engañamos a nadie. Cuéntanos un poco en qué consiste ese proyecto. Pues consiste en humor y cachondeo. Uh-huh. Cachondeo y humor. O sea, no. Ah, no pues es variado. ¿No? Sí, Cuenta que es un dúo de humor que está compuesto por David García Palencia y yo, Javi Palo, nuevamente. Claro, Palo y Palencia, oye. Palo y Palencia. Nos podía ser llamado Palencia y Palo, Palo y Palencia, pero Palo no era palito. Como demasiado. Palo, no, no le gustaba. No, pero está bien. Cuenta que porque tiene bastante ancho. Inició porque nos burlábamos, nos pitorreábamos del mundo de los cuentacuentos, que ese fue el primer espectáculo. Entonces, ¿qué me estás contando? Y de allá Cuenta que el logotipo, como era muy potente, triunfó y a nosotros no nos fue mal y hasta ahora, ya hace 8 años de eso. El 20 de octubre hacemos 8 años de Cuenta que. 20 de octubre, sois libras como yo. Somos libras. Y bien, nos ha ido muy bien. Hemos estado actuando en sitios pues como tan grandes como este, a lo mejor. Ah, no te estamos hablando de un aforo de unas 5.000 personas, unas 5.000 más o menos. Personas, ¿no? ¿Qué aforo hay aquí? Unas 5.000, ¿no? 5.000 personas. Yo vale. a ojo modo. Y luego en sitios pequeños también habéis. Sí, luego también hemos estado en grandes teatros. Hemos estado, tuvimos nuestra época televisiva y que eso fue lo que nos proporcionó luego un poquito más de caché. Ajá. Y luego el caché lo baja otra vez. Porque la tele se acaba. Se va la tele. Y luego vuelves a actuar a estos maravillosos sitios del mundo. Uh-huh. Pero muy contentos porque, como es lo que nos gusta. ¿Habéis hecho radio? ¿Habéis hecho.? Sí, yo estuve trabajando en radio, en Punto Radio. Bueno, uh-huh. He colaborado en distintas emisoras nacionales. Pero donde estuve más tiempo fue en Punto Radio, en un programa nocturno que se llamaba A Día de Hoy. Ajá. Espero que no lo habéis oído nunca. Sí. A día de hoy. ¿Tú oyes? ¿Sabes quién es Francisco Izuzquiza? Francisco Izuzquiza, claro, sí, ese era mi compañero. También el mío. Claro, claro. Claro, hombre, claro. Porque nosotros estamos metidos en. Ahí está, en todos pues. Los temas. Izuzquiza, ahí ¿sí? estaba. Él es, estuvo claro. llevándolo un verano. Y... estuvo él llevándolo un verano porque cuando se iba nuestro queridísimo director Alejandro sí. Ávila. Sí. Pues él cogía los mandos. Yo estaba de colaborador, era mi parte humorística y tal, hacía muchas cosas. Pero ahí estuve, de 4 a 6 de la mañana. Qué grande. Y nada, y ahora pues nada. Ahora colaboro en radios, pero desde casa. Oye, excepto mucho mejor, aquí, ¿no? Que he venido aquí para estar con vosotros. Claro, o sea, que tú en realidad no eres un tío que pasaba por la acera que te ha dicho Marcos. Oye, mira, tenemos un programa, nos hace falta. Esto estaba preparado y todo. Sí, sí, sí, yo he venido aquí a conciencia. Bueno, pues yo creo. Yo, por mi parte, le voy a dar un aplauso porque a mí me parece muy grande esto. Bravo. Bravo. Cuenta qué. Muy bien, Javi, se llama publicitar. Un poco, ¿cuál es vuestra idea? ¿Cuál es vuestro sentido del humor? Pues mira, nuestro sentido de cuenta que. Marcos es un cachondo. Tú eres el gracioso de los cuatro elementos, ¿no? Sí, eres gracioso. No tengo la intención, pero. Y Filippo ha salido. Por eso está callado. Aparte, porque es italiano, que soy. Claro. Está ahí pensando, si fuera una tía, pues están. No soy tía. ¿Quién es aquel que lleva las cosas? Es ella. Es él. En realidad es ella, la que no está. O sea, ella. La que lleva es ella. Yo soy la mujer del equipo, yo creo. Yo soy la mujer del equipo. ¿Y quién es el que hace de extranjero aquí? El extranjero lo hace Jorge es el extranjero. Mira, habla tu idioma. Sí, ajá, sí, sí. Ajá. Exacto. Y yo en realidad no me preguntes qué hago porque yo debería estar ahora mismo en un concierto de Le Flaco, pero bueno, me han traído para acá. Bueno, y he dicho, aquí, qué mejor cosa que hacer un viernes a las 5, de 5 a 6 de la tarde. Ya son casi las 6, ¿eh? Estamos ya a menos 20, más el o menos. El tiempo pasa y nos arrasa. ¿Qué será? ¿Menos 20, menos 4? Pues sí, sí. Menos cuarto, menos cuarto. Pregunta, ¿verdad? Bueno, no sé, pues entonces sí, hay que darle un poquito de alegría a esto. Yo creo que tendrías que poner algo de musiquita, ¿no? Que esto es un programa musical, sube algo ahí. Vaya pata de cachondo, es verdad, ¿eh? Por favor. Y cuéntanos, ¿qué actuaciones tienes? Actuaciones ya. Ahora, más todos a la vez. Bien, pues estamos en Madrid. Para la gente que es de Madrid, incluido, ajá, los de Vallecas, pueden ir a la escalera de Jacob a vernos todos los jueves. Ayer estuviste. A la calle Lavapiés. 10:30 ayer. Número 11. No, mi voz es así siempre. Ah, o sea, es siempre así. Estoy constipado, hablo así. Estoy eufórico, hablo así. Estoy en plena ¿y hablas atracción así? Sexual y estoy así. Estoy siempre hablo así. Es mi voz. Y sí, ayer muy bien, pero todos los jueves a las 10:30 de la noche en la escalera de Jacob. Si hay alguien de Valencia que sí nos esté escuchando por alguna razón inhóspita, sí, que la bueno, antena vuele, si hay alguien que tenga una pedazo de... Uh-huh. Pues vamos a estar Valencia desde el 20 de octubre hasta el 1 de noviembre actuando todos los días allí en Valencia. ¿Sabes un poquito dónde? O... El circuito de Café Teatro de Valencia, cada día es en un local. Uh-huh. La gente de Valencia, eso sí que es verdad, llevan ya, creo que es la novena o la... La novena o la decimotercera edición, no lo sé, por ahí anda. Y la gente de Valencia está ya muy educada y sabe dónde están los locales. Se llenan siempre los locales, la gente va predispuesta a reír y es una gozada ir a actuar ahí. Bueno, qué fantástico. Es fantástico. Como ir a la escalera de Jacob. ¿Qué se puede encontrar la gente en vuestro espectáculo? Se puede encontrar muchas cosas. ¿Cuánto dura y más o menos? Pues hombre, depende. ¿Cuántas preguntas? Andas claro, de una en una. Pero es que soy periodista. Tú que eres periodista, tengo que, ¿no? Tengo que preguntar de 5 en 5 para quedarme con lo que me interesa. Respondiendo a tus preguntas, dura lo que quiera el que contrata. Vamos a ver. Sí. Normalmente es una hora aproximadamente. En la escalera de Jacob estamos una hora. Cuando vamos a teatros tenemos el espectáculo grande, que es hora y media. Uh-huh. Y cuando son cosas especiales, pues a lo mejor son 50 minutos, 45 minutos. Un sketch en televisión no vamos a estar una hora, obviamente. ¿No? Uh-huh. Pero bueno, en bruto, lo que es la media, una hora. El espectáculo de cuenta que dura una hora, que si se nos va la olla, que es lo normal, dura más. Ajá. De 10 a 15 minutos más. Ah, muy bien, ¿y qué se encuentra la gente ahí? Se encuentran a dos tipos, sí, bien vestidos de negro, con su camiseta de cuenta que seguramente lo haya visto mucha gente. Sí. Y dos tipos que se ponen a hablar, enlazan un tema con otro, otro tema con otro, no sabes de dónde viene todo, y al final, cuando te vas, la gente dice, joder, ¿de qué han hablado? Pues estamos hora y cuarto hablando. Más o menos lo que hacemos nosotros, pero vosotros lo hacéis bien. Y bueno, profesionalmente. Bueno, de una manera bastante más profesional. No lo sé, esta locura, solapándonos, hablando. Hacemos sketches y parrafadas. A mí me han dicho que tenéis un aire, una leve brisa, como diría una amiga mía, a Familia Cansado. Eso es un piropo de Familia Hombre, Cansado. Sí, tremendo. Nos lo han dicho muchas veces. Y sí, nos lo han dicho, hombre, en pues lo han dicho tono mal y en tono bien. Ajá. En tono bien de el rollo y en tono mal de. Es que hacéis lo mismo. No es lo mismo. Las caras no es la misma y los gestos tampoco y el humor tampoco. Si alguien se fija con un poquito de ganas, ve que no es igual. Pero bueno, en la línea. Pues mira, fenomenal, ¿no? Sí. Yo creo que merece bastante la pena pasarse por este espectáculo. Vamos. Ahora me he puesto serio, si te fijas ahora me he puesto serio. Sí, pero sí, es que es verdad, yo creo que merece la pena promocionar este tipo de personas. Porque persona eres, ¿no? O sea, bueno, a veces tengo. Pero, o sea, tiene sí, pinta, pero me he encontrado con gente que también tenía pinta y no era persona. Entonces, yo creo que es importante. Vamos a repetir el nombre. Repítelo. Es Cuenta Qué. Cuenta Qué. La web es www.cuentaqueteo.com. Cuentaqueteo.com. Cuentaqueteo. O sea, Cuenta Qué. Separamos de Teo. Teo, el niño Teo. ¿Se acuerda del niño sí, Teo? Sí, pues sí, tiene de los mucho cuentos que ver con nosotros. Y siempre con K, siempre con K. Cuentaqueteo.com. Cuentaqueteo.com. Es una página estupenda con un montón de vídeos, con... Uh-huh. Con es que se... Tiene mucha visita la página. ¿Sí? Se mete mucha gente a ver... Está muy bien. De hecho, si os parece, si te parece, yo quería poner una entrevista que he visto por aquí, una entrevista a un oso perro. Ah, eso lo hice en radio una vez. Bueno, yo quiero escucharla, a ver. ¿Te parece, Javi? Ponla, sí, sí, así la recuerdo, que yo me lo pasé muy bien haciéndolo. Eran las 5 de la mañana, pero... ¿Es necesaria una introducción para esto o...? No, que la gente lo saboree como pueda. Alejandro en Punto Radio a día de hoy. Dieciséis minutos pasan de las 5 de la madrugada. Y esta mañana he leído una noticia sorprendente. Unas obras en el metro de Madrid descubren restos arqueológicos tan sorprendentes como un oso perro. Un oso perro con más de 14 millones de años de antigüedad. Hoy, aquí, en Punto Radio, unas obras, un descubrimiento, un oso perro. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor oso perro. No, no, sí, suena muy bien. La verdad es que es la primera vez que entrevisto a un oso perro. ¿Sabe hablar nuestro idioma? Porque si no, vamos a terminar la entrevista rápido. Ah. Pero haré un esfuerzo. Oiga, da usted un poquito de miedo, ¿eh? No, respeto. No. Miedo y respeto. Soy buena gente. Ya, ya. Oiga, ¿me le llamo oso perro o tiene algún nombre? Yo recuerdo que tenía un nombre, pero hace ya tanto que se me ha olvidado. ¿Qué se ha tomado? Pero me voy a llamar Yogi Rex. ¿Perdón? Yogi Rex. Oso perro, Yogi Rex. Usted es una especie única, con más de 14 millones de años de antigüedad. Sí, soy más viejo que Jesús Hermida. Como le oiga, se va a enterar. Se va a llevar un capón. Le va a quitar la raza, el pedigrí se lo va a quitar de golpe. Yeah. Bueno, ¿conoce usted a Jesús Hermida? No, pero los dos perros somos más listos que el hambre y sabemos de todo. Oiga, de verdad que esto es un momento histórico profesionalmente para mí, ¿eh? Sí, no andamos mucho por estas épocas. Oiga, ¿cómo ha sido el reencuentro con la civilización? Supongo que se tuvo que llevar un susto muy grande, ¿no? Cuando le descubrieron en el metro. Para mí ha sido algo... No sabría explicarlo. Ha sido un shock. Yo estaba durmiendo tan tranquilamente y de repente empieza un tío a escarbar y me rasca un sobaco. Y claro, a mí eso me hace cosquillas y me descojono. Y por consecuencia de ello me despierto y alucino. Vecino. Habla usted un poquito mal, ¿eh? Para ser... Llevo mucho tiempo sin hablar. Ya, ya. ¿Y ahora qué pasa? ¿Se está soltando, digamos? Sí, algo ahora tengo. Ah, nada. ¿El huesecillo ese que tiene ahí, que es de postre o qué? Es... no, es como el que masca chicle. Yo masco el hueso del obrero que me ha descubierto. Me lo he zampado. Ah, ¿se lo ha comido? El hueso. Bueno, y al otro también, sí. O que había por fuera también. Es que cuando tengo hambre me da igual un obrero que un locutor de radio. Tranquilito, oso perro. Oye, este espécimen, por favor, que traigan un bozal, porque es que vamos a acabar mal aquí. Oiga, entonces, ¿qué pasa? Ha estado usted hibernando, ¿no? 14 millones de años durmiendo, así, a pata suelta. Lo ha dicho usted, hibernando. Los osos prehistóricos de siempre han hibernado mucho. Comían 2 días y dormían 7. Y como los perros son muy vagos, que por eso me van perros, al juntarse con los osos, pues sale una especie muy, muy dormilona. ¿Cómo ve usted, en fin, Madrid? Usted vivía antes ya en Madrid, imagino, sí, hace 14 años. Yo siempre he vivido en Madrid. ¿En qué parte? ¿En Chamberí? En Carpetana. Yo he sido de Carpetana siempre, muy carabanchelero. Ya. He sido yo. Sí. ¿Cómo ve usted el planeta? Muy cambiado, lo veo muy cambiado. Hay más cosas, pero muy raras. No entiendo nada de nada. Oiga, ¿en su época había humanos o...? A lo mejor había. No lo recuerdo muy bien. Y si lo sabía, no lo comíamos. Vaya especie. Especimen. Digo que... ahora eso no se puede hacer, ¿eh? Ahora no se puede hacer nada. ¿Qué? No se puede hacer nada ya. por lo que he estado viendo. Además, hay unos animales muy raros. Ya no hay mamuts, dinosaurios, lagartos, bípedos. Ahora hay ardillas, ornitorrincos, liebres. ¿Qué es una liebre, por Dios? Y son unos animales pequeñísimos. Eso de un bocado te lo has comido. Prefiero un hombre. No, no vendrá con la idea de seguir haciendo lo que hacía antes. Yo no vengo a nada. Si yo estaba durmiendo y me han despertado los del metro. Por mí como si me congelan y me ponen en la estación de Atocha. ¿Qué más da? Bueno, pues nada. Señor Yogi Rex. Hombre, señor, señor, no soy. Soy un oso perro. Ya, ya. Oso perro. ¿Tiene usted pedigrí? Oso perro. Javi, cuéntanos un poco. Cuéntanos un poco esta entrevista con oso perro. Fue el éxito de mi época radiofónica. Era una sección. Bueno, sección, tampoco era sección. Eran unas entrevistas que llamábamos. Entrevista. La entrevista. La entrevista. Y eran basadas en noticias que salían en el mismo día. Y esta era habían encontrado un yacimiento de una especie de dinosaurio, que era un oso perro, que no era ni oso ni era perro, era justo hace muchísimos años más atrás. Entonces lo habían encontrado en el metro de Madrid. Entonces pues me la ponían a huevo. Pues un oso perro entrevistado en su vida en el metro. Y así con todo. Y cuanto más disparatada podía ser y más absurda era, pues... A ver, escucha. Pues más me gustaba a mí. Es el oso perro que está diciendo... Javi, muchísimas gracias por venir, ¿eh? Quiere salir el oso perro. Muchas gracias por venir. Quédate un poquito ahí hasta el final con nosotros, si quieres. Y luego nos damos unas cañitas, ¿no? Que ya que estamos a viernes por la tarde... Sí, oye, yo creo que... Hombre, pues sí. Es lo suyo. La mejor hora, a las 6 de la tarde, te vas yendo ya hacia el bar. Es la hora de empezar. Ahora empieza a hacer un poquito de frío. Chicos, vamos rapidito con esos 6 grados de Jorge. Venga, vamos allá. Radio Vallecas, Madrid, 107.5. Bienvenidos a esta sección un poco arriesgada que se llama 6 grados. Os explico un poco el funcionamiento de esto. Básicamente es como descubro yo la música, pero está abierto a todos nosotros, porque seguramente cada uno tenga una manera particular de encontrar nuevos grupos, ¿vale? 6 grados viene por... Viene por la historia de la famosa historia de la cadena de Bacon. ¿Sabéis lo que es? No. Pues es hubo un estudio que hicieron para relacionar a Kevin Bacon, ¿sí?, con un número máximo de pasos, que era 6 pasos, hasta encontrar a alguien relacionado con Kevin Bacon, ¿vale? En plan, el director de esto, que a su vez había un peluquero que trabajaba en la calle de no sé qué, que conocía a Kevin Bacon. Ajá, o sea, y al final lo lograron. Al final lo lograron. De hecho, solo hay una persona en todo el Internet Movie Database que tenga un grado mayor de 6 para relacionarse con Kevin Bacon. ¿Y quién hasta es? Hasta el Joan... No, Joan Laporta no, el otro, el anterior de... Del Fútbol Club Barcelona. Sí, el Gaspar. Gaspar. Salía en una peli por ahí. También. Era un grado 5. Qué barbaridad. Bueno, y sin más dilación, vamos a empezar ya con el primer soniquete de esto, que va a ser Fugazi. No pasa nada, porque esto es Fugazi. Fiesta. Sube esto. Perdón. Sube este Fugazi. Perdón. Mis disculpas. Por ti estudiaría pingüino de nuevo. Por ti me haría ingeniero, pero intuyo que hacerte mi amada no sería buena idea, porque eres más complicada que armar un mueble de Ikea. Todo el veces me arrimo y te rozo la rodilla, pero intuyo que hacerte mi amada no sería buena idea, porque eres más complicada que armar un mueble de Ikea. Tenemos pequeños problemas técnicos con el disco y no hay manera posible de escuchar un pingüino en mi ascensor es lo mejor que existe. ¿Y qué Fugazzini? ¿Qué narices quieres poner tú aquí? Fugazzini, Fugaziata. Se lo ha tragado. Es que la verdad se ha tragado bueno, el disco. Esta tecnología es que de verdad no Fugazzi, tiene. Después de Fugazzi, ¿quién venía? ¿Quién venía? Bueno, pues viene un nombre de un grupo muy raro que es Tres Admiraciones, que algo así como en inglés sería el check, check, check. Check, check, check. Sí. Con un tema que se llama Must Be the Moon. Pero bueno, ya lo escucharemos. Es así para ajá, que os hagáis un poco la idea. ¿Nos es puedes un poco... cantar un poco tú? De... Bueno, no, porque es, claro, es bastante instrumental. Entonces, ajá, yo no tarareado, tengo la facultad ahí de... Ah, sí, va. Ahí está, muy bien. No, pues check, check, check. Bueno, nos quedamos con check, check, check. Después de check, check, check, ¿quién vendría? Vendría Justice. Espera, un momento. Perdona. Sí. La teoría dice que están relacionados entre sí. ¿Qué relación tiene entre el primero y check, check, check? Es una relación un poco extraña, porque yo empecé con una web que se llama Pandora, ajá, que es prácticamente igual que Last.fm y que todas las redes sociales de música, sí, ¿vale? En la que tú pones un autor que te gusta y te empiezan a sugerir música, ¿vale? Uh-huh. Entonces... salió este grupito que fue el Check Check Check, el de Must Be the Moon, ¿sí? ¿Vale? Y entonces empecé a escuchar el bajo y dije, coño, había una canción ahí super guay de un grupo así como que parecía Daft Punk, pero no me acordaba exactamente. Entonces fui a allmusic.com, ajá, y entonces vi que entre los grupos relacionados o artistas similares de Daft Punk estaba este grupo. ¿Y Justice? Justice a su vez, con ese súper temazo que es Dance. Dance. Dance. Tiene un bajazo impresionante. ¿Que era parecido al de Check, Check, Check? No, colaboraron otros que se llamaban los Go Team. Bueno, y estamos ya en el cuarto grado, ¿no? Los Go Team. Estamos en el cuarto grado. Ajá. ¿Y los Go Team qué tema tenía? El tema era Milk Crisis. Milk Crisis. Milk Crisis, la crisis de la... Es que yo la verdad es que a veces... La crisis veces de la leche. Exactamente. Sí. De la leche, pero no de leche. De la leche. Aquí tenemos la parte italiana, siempre representada por Filippo Casu. Deberíamos decir algo importante de Filippo. Y es que, aparte de ser un gran melómano... Deberíamos decir que nos quedan 15 segundos de emisión. ¿15 segundos? Bueno, pues debemos decir Jorge, que... Jorge, tienes que perdonarme, pero... No pasa nada, hombre. Ya habrá ocasión, esperemos. Un minuto, perdón. Bueno, nos han regalado. Bueno, pues el temazo final es un anuncio y es una sugerencia para aquellos que nos escuchen. El temazo final es de Circodelia. Se llama Monstruo Perfecto, ¿vale? ¿Vale? Estos chicos van a tocar el viernes en la Honky Tonk a las 12:30. Bueno. Para que os hagáis una idea, es un poco... Si os gusta Sidonie o si os gusta Lori Meyers, uh-huh, tienen un estilo parecido y el tío es un poco tirando como Bowie. Muy bien, pues ha sido un placer estar con vosotros. Uh-huh. Ha sido un placer, chicos, estar con vosotros y nada, la próxima semana nos vemos por aquí. Bueno, se despiden Marcos a los controles, a la voz, a esa voz sugerente. ¡Un aplauso para este! Se despide Jorge. ¡Hasta luego! Se despide Filippo. Chao. Chao, como no. Por supuesto, Javi Jiménez Palo. Larga vida a los cuatro elementos. Ahí está, larga vida y me despido yo, Jesús Villacorta. Muchas gracias, seguid escuchando el 107.5 Radio Vallecas. Hasta el próximo viernes. 107.5 FM.